Si hay algo digno de destacar, es el gran cambio que Jesucristo trae cuando controla el corazón de un hombre. Varios de aquellos muchachos que se acercaron a nuestra humilde iglesia allá en Concordia experimentaron esta verdad. Verles hoy a cada uno de ellos es un canto a la vida. Evocamos en este tango al kiosco, protagonista principal de cada encuentro, conocedor de tantas confidencias, fiel testigo de ese milagroso poder transformador de Dios. Kiosco de mi barrio, flor de Plaza España, vida de Juan López, luz de atardecer. Cuánto preparado para comprar los vasos, para seguir tirando en mi padecer. Kiosco de mi barrio, si nos conocemos, desde las pastillas para masticar. Sábado a la noche, vuelvo a la milonga, con mi orgullo a cuestas y mi soledad. Hoy todo es distinto. Voy para la iglesia, llevo aquí una Biblia y una bendición. Me saludan siempre todos tus gorriones, como si dijeran cálida oración. Decile a Juancito que falta un detalle, que ponga 100 Biblias en exposición. Kiosco de mi barrio, flor de Plaza España, yo te canto un tango que nació en Dios. Para la complacencia de mis berretines, los libros de horóscopo solía ver. Las revistas grandes, fotos de mujeres, panchantar paredes, el sucio taller. Fue de tu teléfono que chamullaba a un amor bohemio que no pudo ser, que me dio migajas de falsas quimeras, y un día cualquiera me plantó y se fue. Hoy todo es distinto. Voy para la iglesia, llevo aquí una Biblia y una bendición. Me saludan siempre todos tus gorriones, como si dijeran cálida oración. Decile a Juancito que falta un detalle, que ponga 100 Biblias en exposición. Kiosco de mi barrio,